en tu adolescencia. El grupo de los marginados de la secundaria te introduce a la música jazz y al blues, todo lo que sería la base de tu gusto al cantar. Para tu época en la Universidad de Bellas Artes, empezás a cantar en bares nocturnos, donde vas haciéndote conocida por tu forma de expresión y donde también crece tu reputación de ser una fuerte bebedora. Junto a los hermanos Kaukonen, grabás tus primeros singles y junto a ellos comenzás a experimentar las drogas, abandonándote hasta el punto de pesar 35 kilogramos. En un intento por recuperarte, le avisas a tu familia que vas a retomar tus estudios y además que vas a casarte con Peter. Pero él te deja, marcando aún más tu inseguridad afectiva y el sentimiento de soledad. Ya cansada de ser la chica buena, te mudás a San Francisco, donde te unís a la banda Big Brother and the Holding Company, teniendo una importante repercusión. La libertad creativa de la escena musical del lugar te encanta. Tenés la posibilidad de compartir con importantes grupos psicodélicos en famosos salones de baile. Actuás en el Festival de Monterrey junto a otros grandes como Jimi Hendrix. Durante esa presentación dejás a la audiencia boquiabierta con tu interpretación del famoso blues Ball and Chain. En el 68 grabás, junto a tu banda, tu primer disco, que a los 3 días ya era de oro, catapultándote directo al torbellino de la fama. Todos se centran en vos, hasta dicen que sos demasiado para la banda. Esto claramente genera celos y tensiones con tus compañeros. Querés seguir. Proponés mantener el estilo blues y soul, pero no te quieren hacer caso. Se manejan a destiempo y desafinados, como si fuese un intento de incomodarte. Tu mayor escape de la situación conflictiva siempre es, entre otras cosas, el alcohol. Finalmente, después de muchas presiones, te vas de la banda. Formás una nueva, la Cosmic Blues Band. Empiezan a aplicar un sonido distinto, pero terminan recibiendo malas críticas por ello. Así que se van de gira por Europa, donde triunfan rotundamente, pero por todo el esfuerzo que demanda el mundo de la música con sus presiones, terminás enganchada en la heroína que te ofrece un escape de la realidad. Aún así llegás a Woodstock, formando parte de la historia grande del rock. Pero a pesar del éxito, no sentís conformidad. Estás rodeada de músicos profesionales a los que le hace falta el sentido de hermandad que tanto deseas. Ya muy enganchada en las drogas y el alcohol, te separás de la banda. Te vas al carnaval de Río de Janeiro, para desintoxicarte de la heroína, por lo menos. Ahí conoces a David, y se van a viajar por la selva brasilera hasta que vuelven juntos a San Francisco. Ya desenganchada de la heroína, formás Full Tilt Boogie Band, donde por fin encontrás aquel sentimiento de familia que tanto querías. Tienen mucho éxito, participan en grandes festivales, el sonido que producen es fuerte, claro y llegador. En las grabaciones del nuevo álbum que están produciendo, y al cual no le falta mucho para estar finalizado, te enterás de infidelidades de tu pareja. Así que decidís borrarlo de tu vida y salís a festejar con amigos los logros de este nuevo trabajo en marcha. Después de una larga noche de borrachera, dejás a tus amistades en sus respectivas casas y volvés a la habitación del hotel donde estabas viviendo. 18 horas más tarde, encuentran tu cuerpo sin vida por una aparente sobredosis de heroína. Algo que sorprendió a muchos, ya que supuestamente la habías dejado. El funeral es íntimo entre tus familiares. Esparcen tus cenizas en el Océano Pacífico. En tu testamento, dejas plata para que tus amistades hagan festejos en tu honor. La fiesta se llevó a cabo con muchísima alegría y todos brindaron por el recuerdo, la fuerza y la excepcionalidad de Janis Joplin.

¿Sabían que el fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchicha parrillera. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El fondito abre sus puertas de martes a domingo, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. Estás escuchando Senti Pensares. Siguiendo la línea que delimita el tiempo pasado, podemos ver en cada una de sus ramas que en realidad tenemos mucho en común. Una suerte de conciencia colectiva que siempre nos lleva para el mismo lado, por más que quieran separarnos. Historia histórica. El origen de Suti es más brutal que maligno. Los dramas que provoca se deben a su fuerza anormal, a su excesiva energía, más que a su mala intención. Identificado con el desierto y el trueno, es el señor del caos y las tinieblas, de la no luz, la sequía, y como tal es el dios del desierto que por una parte protege a las caravanas que se adentran en sus dominios, pero que también provoca las tormentas que hacen que esas mismas caravanas se extravíen. En este doble papel de protector destructor de las tierras áridas, Set era venerado porque su estado de ánimo dirigía el futuro de todos aquellos que cruzaban sus tierras. En un principio fue patrón de los metales. Según Manetón, al hierro se lo llamaba Huesos de Set y el protector del Bajo Egipto. Representa el calor destructivo del verano, y cuando los días comienzan a disminuir a partir del solsticio, se dice que es él quien roba la luz del sol, dejando más lugar a la noche en donde todo se vuelve más frenético. En el marco del hinduismo, Shiva es uno de los dioses de la Trimurti, la trinidad hinduista, en la que se representa el papel del dios que destruye y renueva el universo. Tiene muchas formas benevolentes, así como también otras de temer. A menudo se lo figura como sumergido en meditación profunda, con su mujer e hijos, o también como el Nataraj, el rey de la danza. Tiene 3 ojos, uno de los cuales está en medio de su frente, denotando principalmente su capacidad de estar inmerso en el plano espiritual y su realización como el primer yogui. Además, los 3 ojos representan las 3 divisiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Su piel es de color azul grisáceo porque está cubierta de cenizas. Una luna en cuarto creciente en su frente representa la división del tiempo en meses, una serpiente alrededor de su cuello, la división en años, y un collar de calaveras, la sucesiva extinción y generación de las razas de la humanidad. Las escrituras de los shivaístas dicen que con la mirada ardiente de su tercer ojo quema el universo, incluidos a Brahma y a Vishnu, y se unta sus cenizas mortuorias por todo el cuerpo. Caos, al ser la primer diosa, no tuvo ancestros. Ella fue el origen de sí misma. Esta diosa simboliza el desorden, siendo la deidad del vacío y de la nada. Es la divinidad primordial de la cual se cree que salieron la oscuridad, el hado, o sea la deidad que rige la vida de las personas, y la materia. Era la madre o la abuela de otras deidades incorpóreas de aire. También era la diosa del destino junto a su hija Nyx y sus nietas las Moiras. Una importante tradición considera que Caos es el espacio entre el cielo y la tierra, donde todo tiene origen y fin. Tu alma.

know I love you, even though you're just a little girl. You know I really, really, really, really love you, even though you're just a little girl. A mí el público me tiene miedo. Saben que puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento. Si yo veo a alguien que tira algo, me tiro del escenario, lo voy a buscar y le fucking rompo la cara. Por ahí me la rompe a mí. Singing these kinds of songs, I've been skipping and a flipping and a dying and a crying and a lying and a flying in all this town too long. They say I'm just doing nothing, but I'm just moving along. Yo hice la primera comunión, todo el catecismo. Pero después tuve que ir a la confesión y entonces ya no tenía nada para confesar. Me habían dicho cómo eran los pecados, pero yo tenía 11 años, no tenía pecados. Y dije, una vez robé dos soldaditos a un amigo. Y el cura me miró serio y me preguntó, ¿y qué más? Y yo, no sé, padre, esa fue mi primera confesión. Y la última, porque no fui más. Mis padres me mandaban y ellos no iban. Y entonces pensé, ¿cuál es? Váyanse a la mierda. Yo tengo que ir ahí todos los domingos en vez de estar cazando lagartijas con mi onda. So come on, baby. You're more than just a little poodle to me. I said, come on, come on, come on, come on, baby. You're more than just a poodle to me. I don't need nobody else. I don't need... El ser humano es un bicho feo, malo, y para peor, piensa más que los animales. Yeah. ¿Conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hablo cuatro, sí, y medio. Yo uno. Y bueno, mira, ahí. Yo soy reventado, de repente. Sentí pensares. Un acto de fe. El cuento de esta noche se llama El muchacho que predecía los terremotos y es de Margaret St. Clair. Wellman, un gran productor de televisión, estaba hablando en ese momento con Red, un universitario. Y dijo Wellman: mira, Red, hace muchos años que vos y yo somos amigos. Yo no te voy a mentir. Este chico, Herbert, es lo más importante que ha ocurrido en televisión desde el invento de la célula de selenio. El primer programa que no tuvo ni propaganda, ni anuncios, ni nada. 1400 cartas llegaron. Hace un año y medio que el chico está en la tele. ¿Sabes cuántas cartas llegan por día? 2 camiones con acoplado por día, lleno de cartas. Con eso te lo digo todo. Son 12 minutos nada más. El chico siempre empieza igual, empieza hablando de los libros que ha leído, de qué cosas está haciendo en el colegio, pero siempre hace predicciones. En el año y medio que lleva en la tele hizo 108 predicciones y fueron acertadas todas. Todas. Vos tal vez no creas, acá muchos no creían y te confieso yo tampoco al principio. Te digo, si en este momento el pibe anunciase el fin del mundo para mañana, la gente le creería. Los anuncios que él hace son para las próximas 24 o a lo sumo 48 horas. Dice Herbert que más allá de ese tiempo, de ese plazo, no ve nada. Tal que es insoportable su padre. Ah, no. Es el que recauda toda la platita. Vení, vamos al estudio. Ahora va a empezar el programa. Bueno, Red y Wellman se acercaron, empezaron a mirar. El chico ya estaba hablando. Parecía muy buen pibe, muy buen chico. He leído un libro sobre astronomía del profesor Boyle. Es muy interesante. Papá me ha dicho que si me porto bien y saco buenas notas en el colegio, para fin de año me va a comprar un pequeño telescopio. Después yo les voy a decir lo que veo a través de él. Mañana, a las 12 del mediodía, hora del oeste, va a haber un terremoto de mediana intensidad en California. Pero no se asusten. Va a haber daños materiales, pero no víctimas. No va a haber víctimas. Así que no se asusten. Y eso es todo por ahora. Buenas noches. Hasta el próximo programa. Herbert parecía un chico normal, común, buen pibe, pero con este don extraordinario. Luego de la grabación, Red conoció a Herbert y a su insoportable padre. Red estaba realmente muy impresionado por lo que había visto. Le picaba la curiosidad. Y ante una pregunta que le hizo Red, el universitario, el chico le dijo: Mr. Red, yo no tengo la menor idea de cómo me vienen estas cosas. Tampoco sé por qué a veces no veo cosas. A veces veo, a veces no. Y nunca puedo ver más allá de 48 horas. Y nunca puedo ver si previamente no he estudiado algo sobre el asunto. Puedo prever un terremoto porque todo el mundo sabe que es un terremoto. Es así. Mientras más estudio, más pronósticos puedo hacer. Por eso es que leo tantos libros. Mr. Red. Bueno. Se fue Red. El chico tenía un programa de 2 veces por semana. Pasaron algunos días. Llegó el momento de la nueva grabación y Red no quería perdérsela. Cuando Red llegó al estudio, vio que había un pandemonium. El chico se negaba a grabar. El padre estaba desesperado, Wellman también. Red, por favor, habla con el pibe, a ver si vos lo podés convencer. Ya no sabemos qué decirle, se niega. ¿Puedo hablar con vos, Herbert? Sí, Mr. Red, pero no trate de convencerme usted también porque no voy a grabar y no puedo explicar por qué. Está bien, Herbert, pero ten en cuenta una cosa. Si no salís al aire, mucha gente se va a asustar. Va a pensar que si no haces el programa es porque está por pasar algo horrible. Bueno, está bien. Voy a grabar. Voy a hacer lo mejor que pueda. Cuando el chico empezó a grabar, era un poco diferente. Decía cosas que no se entendían bien. Aparentemente era todo igual, pero no se entendía. Hasta que por fin dijo esto. Mañana no va a ser un día como los demás. Mañana todo va a ser mejor para la raza humana. Mañana comienza un nuevo milenio. Ustedes saben que hemos tenido muchas guerras. Hemos tenido hambruna, mucha gente que moría de hambre aquí, cuando que acá había alimento suficiente. Saben también que hay gente que muere de enfermedad para la cual ya existe remedio. Bueno, a partir de mañana ya eso no volverá a ocurrir. No habrá más guerras ni hambrunas. El planeta Tierra será un vergel. Ya no existirá la injusticia. A partir de mañana empieza una nueva y mejor era para todos. La gente morirá de vieja. Todo será hermoso. Y eso es todo por ahora. Buenas noches. Hasta el próximo programa. Luego de la grabación, como es lógico, se produjo un revuelo en la población. Toda la gente salió a la calle. El mismo estudio se vio cercado prácticamente por la multitud de gente que quería saber más. Y le dijo Red al padre, escuche, ni se le ocurre ir con su hijo al lugar donde viven, porque va a estar lleno de gente, no los van a dejar ni llegar a casa. Por esta noche, hágame caso, vamos los tres a un hotel. Alquile una suite, lo que usted quiera. Sí, tiene razón, Mr. Red, dijo Pinner. Los tres se fueron por atrás, subieron a un taxi. Se fueron, ya estaban en la suite. El chico parecía muy apagado. El padre estaba exultante y sencillamente se fue a tomar unos tragos a la ciudad. Y se quedaron solos, Red, que era mucho más inteligente que el viejo, y el pibe. Herbert. Sí, Mr. Red. Tenía entendido que vos no podés hacer predicciones más allá de las 48 horas. Y así es, Mr. Red. Entonces, ¿cómo puede ser que hayas pronosticado todo lo que pronosticaste? ¿De veras quieres saberlo? No, no quiero saberlo, pero sí quiero saberlo. No me puede usted reprochar, Mr. Red, que les haya mentido. No me hubiese enterado, de no ser porque leí el libro de astronomía del profesor Boyle. A partir de mañana todo va a ser distinto. Porque el sol estallará. Tal vez sea mejor así. El muchacho que predecía los terremotos, Margaret St. Clair. Yeah. 97.1 Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Oui, allô, bonjour, c'est la réception. Je voudrais savoir le numéro de l'idée. A veces vamos en curso de colisión y no lo sabemos. Y sea por accidente, por designio, no podemos hacer nada por cambiarlo. Una mujer en París salió para hacer sus compras, pero olvidó su abrigo y regresó por él. Cuando lo tomó, sonó el teléfono y se detuvo a contestar. Habló un par de minutos. Mientras la mujer hablaba, Daisy ensayaba para su presentación en la Ópera de París. Mientras ensayaba, la mujer del teléfono salió para tomar un taxi. El taxista dejó a su pasajero y se detuvo por una taza de café. Y mientras tanto, Daisy ensayaba. Eso es. Sosténla bien. El taxista que había dejado al pasajero y había parado por una taza de café recogió a la mujer que iba de compras y había perdido antes el taxi. El taxi tuvo que parar por un hombre que cruzó la calle y que salió de su casa 5 minutos más tarde de lo normal porque olvidó poner su despertador. Mientras ese hombre que iba tarde cruzaba la calle, Daisy había terminado de ensayar y se estaba duchando. Mientras Daisy se duchaba, el taxista esperaba fuera de una tienda que la mujer recogiera un paquete, que no habían envuelto porque la chica que debía envolverlo había terminado con su novio la noche anterior. ¿Y lo olvidó? Cuando envolvieron el paquete, la mujer volvió al taxi, que bloqueó un camión repartidor. Todo mientras Daisy se vestía. El camión se retiró y el taxi pudo moverse. Mientras Daisy, la última en vestirse, esperó a una amiga a la que se le rompió la agujeta. Mientras el taxi se detenía por un semáforo, Daisy y su amiga salían por atrás del teatro. ¿Y si solo una cosa hubiera sido diferente? Si la agujeta no se hubiera roto, o si el camión hubiera salido segundos antes, si el paquete hubiera estado envuelto porque la chica no terminó con el novio, o si el hombre se hubiera despertado 5 minutos antes, si el taxista no hubiera parado por el café, o si la mujer hubiera llevado su abrigo y hubiera alcanzado el taxi. Daisy y su amiga habrían cruzado la calle y el taxi hubiera pasado de largo. ¿A la recepción? ¿Sí? Pero así como es la vida, por una serie de vidas e incidentes encontrados que nadie controlaba, el taxi no pasó de largo y el taxista se distrajo por un momento. ¡Daisy! Arrolló a Daisy. ¡Daisy! ¡Ah! ¡Aidez-moi! ¡Aidez-moi! Y le rompió la pierna. Las discusiones acerca de las manifestaciones populares tienden a estar denominadas y dominadas por el temor, el caos o por una esperanza absoluta en el futuro. Aunque el miedo y la esperanza mantengan a veces relaciones bastante complejas, hay una cierta disyuntiva entre la forma política de la democracia y el principio de la soberanía popular, ya que no son lo mismo. De hecho, es importante mantenerlos separados cuando tratemos de entender. Por eso, cuando un grupo, una asamblea o una colectividad organizada se presentan como el pueblo, utilizan el discurso en un sentido muy preciso, estableciendo sus propios presupuestos sobre quienes están incluidos en dicho concepto, y por lo tanto, aludiendo sin querer a una población que no es el pueblo. Las asambleas populares se reúnen inesperadamente y se disuelven de manera voluntaria o involuntaria, y su misma transitoriedad está, en mi opinión, estrechamente ligada a su función crítica. Aunque las expresiones colectivas de la voluntad popular pueden poner en cuestión la legitimidad de un gobierno que supuestamente representa al pueblo, pueden igualmente perderse a sí mismas en las formas de gobierno que apoyan e instituyen. A veces, los gobiernos se forman o caen en virtud de la intervención directa del pueblo, por lo que estas acciones concertadas son igualmente transitorias. ¿Cómo podemos entonces concebir esas reuniones transitorias y de carácter crítico? Ante todo, vemos que tiene importancia que los cuerpos se reúnan y que estos pongan en juego significantes políticos más allá del discurso, tanto del oral como del escrito. En toda su extensión, las acciones corporeizadas tienen significados distintos que, en sentido estricto, no son discursivas ni prediscursivas. En otras palabras, estas formas de reunión ya son significantes antes y aparte de las reclamaciones que planteen. Las concentraciones silenciosas, inclusive las vigilias o los funerales, a menudo significan más que el simple relato escrito u oral de los motivos por los que se convocaron. Estas formas de performatividad corporeizada y plural son componentes esenciales de cualquier comprensión que da el pueblo, aun cuando sean necesariamente parciales. No todos pueden aparecer en forma corporeizada y muchos de los que no pueden presentarse, de aquellos a los que se le impide aparecer o que se hacen presentes a través de las redes virtuales, forman también parte del pueblo, al que precisamente se ha definido a partir de la aparición restringida de ciertos cuerpos en el espacio público. La acción conjunta puede ser una forma de poner en cuestión a través del cuerpo aspectos imperfectos y poderosos de la política actual. El carácter corporizado de este cuestionamiento se presenta como mínimo de dos maneras. Por una parte, las protestas se expresan por medio de reuniones, asambleas, huelgas, vigilias, así como la ocupación de espacios públicos. Y por la otra, estos cuerpos son el objeto de muchas de las manifestaciones que tienen en la precariedad su impulso fundamental. A fin de cuestionar con el cuerpo, anida una fuerza referencial que llega junto con otros cuerpos a una zona visible para la cobertura mediática. Son este cuerpo concreto y esos otros cuerpos los que demandan empleo, vivienda, atención sanitaria y comida, amén de una percepción del futuro que no sea el futuro de una deuda imposible de restituir. Son este cuerpo concreto o estos cuerpos concretos, o cuerpos como este cuerpo o esos otros cuerpos, los que viven en unas condiciones en que la vida se ve amenazada, la infraestructura queda aniquilada y la precariedad aumenta. Hay formas de expresar y manifestar la precariedad que se imbrincan de manera importante con la acción corporeizada y con formas de libertad expresiva que pertenecen más bien a las asambleas públicas. Los propósitos declarados de estas reuniones son de lo más diversas: oposición a un régimen despótico, a gobiernos obsesionados con la seguridad, al nacionalismo o al militarismo, protestas contra la injusticia económica, el reparto desigual de los derechos, los desplazamientos obligatorios a otros estados, los daños ecológicos, la intensificación de la desigualdad económica y la aceleración de la precariedad. A veces, estas asambleas quieren desafiar al propio capitalismo o al neoliberalismo, considerado este como una nueva variante o su nuevo desarrollo. A partir de mi limitado punto de observación, quisiera únicamente apuntar que cuando los cuerpos se congregan en la calle, en una plaza o en otros espacios públicos, virtuales incluidos, están ejercitando un derecho plural y performativo con la corporización y la aparición. Un derecho que afirma e instala el cuerpo en un medio del campo político y que, amparándose en su función expresiva y significante, reclaman para el cuerpo condiciones económicas, sociales y políticas que hagan la vida más digna, más vivible, de manera que ésta ya no sea afectada por las formas de precariedad impuesta. Que un grupo de personas manifieste su existencia a base de ocupar el espacio y de persistir ahí en sí mismo es un acto expresivo, un acontecimiento significativo en términos políticos y que puede tener lugar sin palabras en el curso de una congregación impredecible y provisional. Otro de los resultados efectivos de estas actuaciones colectivas es que se hace manifiesta la idea de que se trata de una situación compartida y que están oponiéndose a la moralidad individualizadora que convierte en norma la autonomía económica justamente en unas condiciones en que la autosuficiencia es cada vez más inviable. La aparición, el quedar separado,

campesinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto. Culturas ancestrales investigo con respeto. Unión latinoamericana en la mente se gesta. Uniforme, militares que defienden la conveniencia. Intereses internacionales para el negocio de la guerra se presta. Alzamos la voz en protesta, agradecimos respuesta. Democracias instaladas en naciones empobrecidas. Censos a matanza, gobiernos, corporaciones genocidas. El barrio se levanta. El pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete. Yo oh oh oh, yo oh oh, escucha lo que digo. Yo oh oh, quiero que seas testigo. Yo oh oh, vamos a ver el camino. Yo oh, del levantamiento del latino. Yo oh oh, escucha lo que digo. Yo oh oh, quiero que seas testigo. Yo oh oh, vamos a ver el camino. Yo oh, del levantamiento del latino. El pueblo no es algo establecido de antemano, sino que somos nosotros quienes marcamos sus límites. Este texto y el texto anterior, de Judith Butler, Cuerpos Aliados y Lucha Política hacia una teoría performativa de la Asamblea. Llegamos a este mundo. ¿Por qué ahora nos odiamos? Es hora que pensemos en la paz. Es hora que luchemos por la paz. ¿Pues que acaso? ¿Pues que acaso no creemos en la paz? de Aguafuertes Provincianas de Pedro Patzer. América descalza, continente de pie. En el sudor del ferroviario peruano, del cafetalero colombiano, del minero boliviano, del bananero ecuatoriano, del jornalero argentino y de tantos obreros de esta patria grande, está el hedor de un continente, la transpiración de una América descalza. América descalza hecha de antigales y catedrales, de santos paganos y vírgenes con nombres de cristianas comarcas. Continente de pueblos con diversas culturas pero con un mismo corazón. Una América descalza de indios que rezan y blancos que le entregan ofrendas a la Pachamama, de carnavales emplumados de Río de Janeiro y carnavales enharinados de La Rioja, de diablos que se entierran y se desentierran, de cristos morenos y mestizos, Cristo de las redes de los pescadores santafesinos y cristos negros de los temblores de los cusqueños. Continente de aguardiente y chicha, de vino cuyano y mezcal mexicano, de río llamado de la Plata, río de la Plata que en sus orillas el hambre ha llevado al canibalismo, y un cerro de Potosí llamado Rico, cerro rico que los conquistadores han desarropado hasta la pobreza. Tierra que, en nombre de la civilización, ha visto descuartizar a José Gabriel Condorcanqui y que en el mismo nombre ha contemplado a Roca poblar el desierto con cadáveres de aborígenes, aunque el Papa ya hacía años había anunciado que los indios tenían alma. América de Pancho Villa y Felipe Varela, de Emiliano Zapata y del Chacho Peñalosa, de Juana Zurduy y de Evita. Continente de héroes populares que incomodan a las correctas bibliotecas de la historia oficial. Tal es así que a Pancho Villa no se le aceptó en el Panteón de los Héroes Nacionales Mexicanos, sino hasta 20 años después de su muerte. Y los manuales escolares argentinos siempre omitieron al Chacho Peñalosa, o si lo mencionaban, se lo retrataba como un salvaje, sin decir que fue decapitado y su cabeza exhibida en la Plaza de Olta durante 8 días, cual trofeo que los civilizados mostraban como triunfo ante los bárbaros. Una América de un hedor que, como decía Rodolfo Kusch, lucha contra la pulcritud, esa pulcritud tan propia del amo que dispone brutalmente de sus esclavos, porque además de someter a la esclavitud a millares de indígenas, los indios de las Américas sumaban no menos de 70 millones y quizás más cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte. Un siglo y medio después se habían reducido a solo 3 millones y medio. También trajeron a Brasil y las Antillas a millares de africanos que fueron arrancados de sus aldeas e insertados en campos de concentración, como nos cuenta Eduardo Galeano en Sus venas abiertas. América descalza de mercachifles de Levita y obreros descamisados, de Paulo Freire y su alfabetización en las favelas y el padre Mujica y su militancia de vida en las villas miserias. Una tierra que ha sido condenada a que los mapas del mundo empezaran por el norte, aunque los mapas de Bolívar y San Martín, de Tupac Amaru y el gurí correntino que murió en Malvinas, siempre comenzaron por el sur. La leyenda dice que al ser abatido Emiliano Zapata, su caballo galopó solo hacia el sur. La América descalza tiene muchos hijos, algunos se avergüenzan de llevarla en su rostro, en su acento, en su dolor, en su color de piel, en su hedor, en su nombre. Sostiene el historiador cordobés Roberto Ferrero. Todos los nombres criollos que memoraban algún suceso de la región o describían sumaria y pintorescamente las características de un lugar desaparecieron. La esquina del mulato, paso del tigre, india muerta, Médano del Capitán, Tambito, Monte del Toro y tantos otros similares fueron olvidados y reemplazados por los apellidos de los fundadores de las colonias o los dueños de las tierras loteadas. Así, Pozo de Abra se transformó en Malvertina, Palo Labrado en Colonia Lavarelo, Las Ánimas en Sibir, el Monte Massa en Colonia Adela, hasta la histórica Fraile Muerto fue rebautizada Belleville, en homenaje al primer estanciero inglés de los alrededores. América descalza del trueno y el maíz, ¿cuántos han intentado ponerte una Torre Eiffel en Jalisco o un palacete de Versalles en Buenos Aires? Pero esta tierra se subleva, su arisca identidad surge en ojos y en idiomas, en los hilos de arcilla como la bautizara Neruda, hijos que llevan cantos en la sangre, cantos que provienen del ancestral pentagrama, de la partitura de cuando la música de esta tierra no se llamaba música, porque esta tierra todavía se llamaba como el canto del pájaro que desconocían los ornitólogos del viejo mundo, como el eco del cerro que ignoraban los geólogos, como la música del agua de los altos misioneros que desconocían los músicos cortesanos. América descalza, hija de Viracocha, artífice del mundo, ese dios andino parecido al trueno, al río, al cerro, al camino, un dios que siempre estará ausente en los fastuosos templos, porque el valle es su ermita, porque los pies del indígena son su evangelio, porque su oro es el sol de los hijos del maíz y su altar la rebeldía cósmica y cultural de su pueblo. Viracocha es maestro, porque su presencia enseña a encauzar los ríos, a resistir la furia de los volcanes, a trabajar la tierra y cuidarnos de la inclemencia del mundo. Viracocha es rico porque nos da las aguas y los frutos. Viracocha es varón y mujer, varón como el rayo y el sol, mujer como la luna y el invierno, invierno que el Inca consideraba mujer. Aunque a Viracocha se lo considera el sol del sol, la flor cósmica. ¿Dónde estás, Viracocha? Viracocha, por favor, que llueva, que llueva. ¿Dónde estás, Viracocha? Viracocha, por favor, que el río se encauce, que el volcán se calme. ¿Dónde estás, Viracocha? Viracocha, por favor, que la tierra dé frutos, que el río dé peces. ¿Dónde estás, Viracocha? Solo queremos saber dónde estás. ¿Cuánto ha sufrido la selva de Brasil por los mercaderes del caucho? ¿Cuánto ha padecido el mar patagónico por los asesinos de ballenas? ¿Cuántas amarguras ha vivido Haití por el cultivo del azúcar? Azúcar que se utilizaba hasta en los ajuares de las reinas. El dolor de la Cuba transformada en el burdel de los marineros norteamericanos, mientras en sus campos solo uno de cada 10 obreros consumía leche. La tragedia que ha vivido el santiagueño con la forestal, viendo morir a su monte. Y cómo no mencionar la matanza que el paraguayo padeció con la fatídica guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, el hijo de la América descalza ha aprendido a transformar su dolor en canto, en danza, en leyenda, en arte, en copla. El dolor del Brasil profundo retumba en tambores y la tristeza de la ballena muerta a orillas de Tierra del Fuego se entona en los cantos de los onas. Y Haití resiste al ritmo del ibo, heredado del latir del corazón negro de África, y Cuba con sus trovadores y sones, y nuestro Santiago con sus chacareras y vidalas hacheras, y Paraguay con su arpa y con los versos de Elvio Romero. No hay camino que borre vuestras rojas pisadas, no hay caballos que olviden vuestra destreza antigua de jinetes, labios que no pronuncian el saludo caliente del regreso. Todo depende ahora del rapto agricultor de vuestras manos, del avisor sentido que tienen las simientes y la honradez de vuestros pasos. Por muchos años los ponchos y los estribos se importaron de Inglaterra, y con ellos también el desprecio hacia nuestras manos, hacia nuestros hombres de campo, que preferían andar con andrajos a vestir ponchos ingleses, porque el poncho en Chuecatamarca daría un poco de pan a la tejedora y su familia. Si se llegaron a importar los ponchos, ¿por qué nos importarían banderas, ídolos, héroes, hasta una manera de vivir? En 1815, un decreto estableció que todo gaucho que no tuviera propiedades sería reputado sirviente, con la obligación de llevar papeleta avisada por su patrón cada 3 meses. Y la respuesta a esa medida civilizadora fue la bala más letal de nuestra historia, el Martín Fierro. América descalza, continente de pie. Mírate en el espejo interior y encontrarás el camino de mañana, la alegría y la libertad de tu pueblo. Porque este continente solo puede aprender su porvenir mirando a los ojos a la América descalza. Hace tiempo que el agua del río está contaminada. ¿Cómo puede ser? Ya no hay bagres bogas. manifiesto o un llamado a la irreverencia. Ya se fueron Lugones, Sarmiento, Borges, José Hernández, Castilla, Arlt, Petrocelli, Yupanqui, etc. Pero quedaron las obras. ¿Se entiende? Vivimos en tiempos donde hay muchas celebridades, pero pocos artistas. Donde hay muchos intérpretes, pero escasean autores. Demasiados repetidores de fórmulas, pero solo algunos creadores de manifiestos. Es decir, esto es un llamado a la rebelión, un pedido de incorrección, diría, una plegaria pagana a los hombres que todavía son empujados por el Dios hambriento de lo sublime. Señoras y señores, estoy exigiendo que le faltemos el respeto a los museos que no cobijan a las musas y parecen solemnes mausoleos. Que le quitemos el perfume a las canciones que alguna vez supieron ser desesperadas. Que abramos las compuertas culturales de los ríos imaginarios y que nos animemos a zarpar con nuestras naves ilusorias, dejando atrás la sequía de la corrección y la banalidad del esnobismo. Se dice que la palabra esnob proviene del latín sine nobilitate, que significa sin título nobiliario, pero que simulan ser de la nobleza. Porque, amigos, no solo de pan vive el hombre, hace también falta verle las piernas al misterio, rozarle los labios a la inspiración, beber la cicuta de la belleza de nuestras comedias y tragedias, aquella que nos enseña a buscar preciosos antídotos contra la idiotez. Porque la imbecilidad ya es imperio, la mediocridad peste. Son demasiado los militantes del mundo chiquito, los que se postulan como empleados de la cultura oficial, los que continúan jugando a las escondidas en lo esencial, callando o utilizando las palabras de otros, por temor a que su palabra sea despreciada por la manada. Cuando uno despierta, deja la cómoda noche atrás. Y como bien se sabe, el que no alcanza su palabra jamás será dueño de sus ideas. ¿A qué se debe este pedido arrebatado, esta invitación poco decorosa? Pues, estoy cansado del esperanto según los bancarios, del cacareo literario de los que jamás escribieron ni escribirán un verso o una línea de ficción, no telenovelas, ficción. Del murmullo de los que nunca han abrazado una guitarra, esa mujer irreversible. De las profecías de los que jamás se han dejado encantar por una pitonisa. Es decir, noto que todos quieren ser surrealistas sin conocer el surrealismo, ni siquiera el realismo. Por lo tanto, pretenden declarar todo el tiempo las verdades del arte y la creación sin haber comprendido el origen auténtico del arte. Quieren modernizar la cultura popular, agregándole condimentos de otros géneros como el jazz, el rock, la bossa y música electrónica, que no está mal, pero omitiendo la investigación de la modernidad dentro de la propia cultura popular. ¿Cómo cambió el paisaje espiritual del campo a partir de la soja? ¿Qué nueva manera de relacionarse con la tierra tiene un peón del siglo XXI?

elegimos qué senderos caminar, qué contar y qué cantar. Vemos lo que alumbramos y alumbramos lo que vemos. Percibimos y ocultamos. Convivimos con mucho más de lo que nombramos. La magia es más concreta de lo que permitimos. El inframundo es quizás el más caótico y espeluznante de todos los mundos que conocemos. Ahí las almas estancas vagan sin rumbo por toda la eternidad. Los motivos que hacen a un alma errante son muchos y muy diversos. Algunas cumplen una condena por actos que cometieron en vida, y de otras muchas se dice que están atrapadas ahí como consecuencia de pactos sellados con el diablo. Lo cierto es que su devenir nunca trasciende y el vagar por la eternidad sin descanso ni redención posible se convierte en su condena. Las historias de muchos de estos seres son bien conocidas. Varios de ellos tienen fama en casi toda América. La viuda de todos ellos es quizá una de las más conocidas y temidas. Son muchas las historias de la viuda, al punto que podríamos hablar de las viudas. Es como si después de muertas, las almas de estas mujeres pasaran a formar parte de una única alma colectiva que conocemos como la viuda. Se habla de la viuda con este nombre y con otros nombres distintos en muchos países de América: Chile, El Salvador, México, Perú, Bolivia, muchos. En Honduras incluso cuentan que a veces toma la forma de un perro negro. En nuestro país se cuentan historias de la viuda desde la zona del centro de Córdoba, Buenos Aires, hasta aquí norte. Si bien en distintas regiones se conoce la historia en versiones diferentes, todas tienen algunas características en común. En concreto, sabemos que era una mujer joven, de unos 40 años, que estaba muy enamorada de su marido. Este hombre muere de repente y al tiempo ella también muere de tristeza. Ella muere triste, pero también muere enojada por haber creído en el amor eterno y sintiendo la partida de su amado como si hubiese sido una traición. Cuentan que entonces, embriagada por la sed de venganza, ella hace un pacto con el diablo. Así entonces, mediante esta magia mala, desde ese día ella vaga por los caminos buscando hombres en quienes descargar su odio. Cuentan que se aparece como una mujer alta y delgada, que tiene unas vestiduras largas y negras y su rostro siempre está semicubierto por un velo. Su rostro y sus manos son solo hueso, pila, y solo es posible verlo cuando uno ya está tan cerca que ya no se puede escapar. Tiene un cabello horripilante, negro azabache, que llega hasta el suelo. Dicen que se mueve tan rápido que sería imposible alcanzarla o escaparse de ella, como si flotara, aunque también algunos cuentan que han visto sus pies, que son pequeños, blancos y huesudos. Dicen que la viuda tiene predilección por los hombres a caballo. Cuando van solos de noche por los caminos, ella salta a las ancas del caballo con ruido de huesos, como si un saco de osamenta cayera sobre la cabalgadura. Una vez montada, los abraza de atrás. Algunos mueren de asfixia por su abrazo mortal. Aquellos que han podido zafar dicen que es como un fuego que quema la nuca y que al alejarse a todo correr del animal se puede escuchar el llanto de una mujer que suena, que estremece la noche. A otros, solo los abraza de atrás, pega su cuerpo a su espalda y les pasa un frío tal que el hombre no puede parar de temblar hasta que pierde la conciencia. Estos hombres se despiertan, quizá al día siguiente, perdidos en lugares alejados, aturdidos como después de una borrachera, sin saber cómo llegaron hasta allí. Pero todos conservan el recuerdo de ese encuentro con la viuda. Dicen que la única forma de zafarse de ella sería entreteniéndola hasta el amanecer, porque ella de día desaparece. Yo no conozco ninguna historia de nadie que lo haya hecho, aunque es bueno tener la idea en mente por si acaso se diera la ocasión. También cuentan que la viuda se ensaña especialmente con los hombres infieles y los mentirosos. Los persigue, los asusta, los atormenta hasta secarlos por dentro. El hombre ya no duerme, no come, se enferma y dicen que su mujer termina abandonándolo. Es más común escuchar el llanto de la viuda, a veces de lejos, otras quizá no tanto. Su llorido es intenso y hela la sangre, pone los pelos de punta. Llora por la traición de su amor, llora de bronca, pero sobre todo llora de tristeza. Seguramente la viuda llora de pena, sin saber que su tristeza más grande es justamente el producto de un pacto que ella misma eligió sellar. Vagar por el mundo debajo de los mundos, transitando su condena sin fin y sin conciencia, en ese espacio-tiempo caótico, desordenado, sin principio ni final, ni lugar de donde partir, ni hogar al que regresar. Apaga la tele y encendé la mente. Conocí a Rey en la escuela de cine de la UCLA. Un buen tipo al que también le gusta el blues como a mí y acompañarme con algún ácido cada tanto. Un tiempo después de la graduación, me encontré en una playa de California. Yo llevaba varios meses viviendo en la terraza de un tipo. Le conté que estaba escribiendo canciones para un recital que sonaba en mi cabeza. Él me pidió que le cante una. Entonces le recité Moonlight Drive. Let's swim to the moon. Let's climb through the tide. Como le gustó, me propuso que empecemos una banda. La idea me encantó y le dije de tomar el nombre de un poema de William Blake, aquel que dice: si las puertas de la percepción se abrieran, todas las cosas se mostrarían tal como son, infinitas. Rey invitó a la banda a John, a quien conocía de sus clases de meditación, y a su vez John trajo un amigo con él, Robbie. Entre los cuatro logramos una combinación increíble. Pero necesitábamos más canciones, así que propongo que todos escribamos una para el fin de semana. Solo Robbie cumple. Es él quien nos trae Light My Fire. Una vez armados, conseguimos dar nuestra primera presentación en un pequeño bar de Los Ángeles. Después de algunas funciones, nos contratan para tocar en un bar mucho más importante. Ya en la primera noche nos ofrecen un contrato para 3 discos, pero para la segunda, me pasé con los ácidos. No podía salir de la habitación del hotel en el que estaba. Hasta que llegaron a buscarme, según recuerdo. Cuando llegamos, quise que tocáramos una canción sobre la separación de una novia que tuve. Me cuentan mis compañeros que en medio de la canción realmente arruiné todo con las cosas que dije. El dueño del lugar me tildó de bastardo enfermo y claramente nos despidió. Pero qué importa, si ya tenemos el contrato con la disquería. Unas semanas más tarde, grabamos nuestro primer álbum. Lanzamos con Light My Fire y la canción alcanza el puesto número 1 con una velocidad increíble. La fama se nos viene encima. Siento el poder en mí. Hace apenas un año no podía enfrentar al público. Ahora me los podría comer a todos. El escenario es mío. Me revuelco, insulto, salto, grito, me contorsiono. Descontrol. En cada recital, la gente se abalanza contra el escenario para llegar a nosotros, para llegar a mí. En el Singer Bowl, todo está en pura ebullición. El público sigue trepando el escenario. Está todo lleno de policía que los frenan. Hay muchos de ellos acá arriba. Hasta que alguien revolea una silla, todo se desmadra y el show se cancela. Mi comportamiento es cada vez más errático. Voy al estudio borracho o drogado, por lo que Robbie tiene que componer él mismo la mitad de las canciones de nuestro nuevo disco. Todo se hace más difícil para mis compañeros. A veces la bebida me ayuda en el escenario, pero a veces no, y quedo tirado mientras que los chicos siguen tocando sin parar hasta que me recupero y sigo. Recuerdo que en New Haven, antes de tocar, estaba con una chica cuando se nos acerca un policía y nos dice que salgamos. Lo mando a la mierda. Y me tira gas pimienta en la cara. Salgo al recital como un animal. Me arden los ojos, los tengo rojos y llorosos. En medio de la primer canción paro y explico lo que me pasó con ese triste hombrecito azul, con su triste trajecito azul y su triste gorrita azul. Entonces uno de esos se sube al escenario para frenarme. Yo le acerco el micrófono para que pueda expresarse. Claramente no dijo nada y me detuvieron por alterar el orden. Así empezó nuestra reputación como una banda obscena y peligrosa. Encima este tren sigue ganando velocidad y nadie quiere pararlo. Me eligen mejor cantante, nos eligen mejor banda. Rey queda como tercer mejor músico solo detrás de Clapton y Ravi Shankar. Este álbum que tanto tiempo nos llevó a grabar consigue 4 discos de oro. Igualmente me siento agobiado. Ya no quiero seguir y se lo digo a mis compañeros. Me insisten para que me quede, pero ya no lo siento como un estilo de vida. Pan me alienta a que deje la música y siga con mis poesías. Saco dos libros, Las Nuevas Criaturas y Los Señores. Aunque salirse de la música no es tan fácil. Rey me convence de aguantar 6 meses más y es así como ven nacer a Jimbo, mi alter ego. Todos temen que aparezca en los escenarios, así que me confrontan. Y a raíz de eso logro mantenerme sobrio por menos de una semana hasta que Jimbo regresa. En una fiesta en Los Ángeles, terminé con la cara en las piernas de Janis Joplin y ella, bien merecidamente, me partió una botella de whisky en la cabeza. En Miami, llego 20 minutos tarde por haberme perdido el vuelo por pelear con Pam. Y después pierdo otro vuelo por quedarme tomando en el bar del aeropuerto. En el estadio, está todo muy tenso. Yo siento que nunca tuve nada que decir y elijo este escenario para hacerlo. Mientras estoy hablando, me tiran una lata de pintura. Entonces exploto y los mando a todos a la mierda. Les digo que son unos esclavos que hacen lo que les dice. Hay una avalancha en el escenario. Cientos de personas tratan de subir. Invito a subir a más personas a que vengan a bailar en el fuego con nosotros. Me saco la camisa, les digo a todos que hagan lo mismo. Pantalones, remeras, corpiños, calzoncillos y bombachas vuelan por todas partes. El escenario colapsa. Rob y John se van. Ray se queda tocando. Un guardia de seguridad me tira al público. En menos de una hora, el concierto se suspende. Emiten 2 órdenes de arresto contra mí. Una por exposición indebida y otra por lenguaje obsceno. A pesar de ese fracaso, grabamos otro álbum. Aunque yo sigo igual, solo que ahora agregué cocaína a la mezcla. Lo produjimos por nuestra propia cuenta y en una semana lo tuvimos listo. Es ahí cuando le digo a todos que me mudo con Pam a París para descansar. Allí me nacen ataques de tos que van empeorando. Los médicos me piden que deje el alcohol. Obviamente no lo hago. Y finalmente, muero en la bañera. Muero en la forma que ustedes quieran entender la muerte. Mientras lo piensan, yo, Jim Morrison, les mando un saludo desde el lugar en el que me encuentro. Muéstrate a ti mismo tu más profundo miedo. Después de eso, el miedo ya no tendrá poder y serás libre. Jim Morrison. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Nadie está loco, solo vive una realidad distinta. Jim Morrison. Set the night on fire. antes de todo lo que existe, Rubar Khan, por su danza milenaria, mantenía todo desordenado con sus movimientos, hasta que al cansarse, puso fin al baile con un aplauso, causando que el universo entero se aquietara y él pudiera descansar en la meditación. Con ella, dio forma y movimientos leves a la materia quieta, generando todo lo que se conoce desde el pasado hasta el presente. Se lo llama creador del orden y promotor del caos. En su honor, se celebran ceremonias que consisten en varios días de bailes con el motivo de mantener satisfecha su parte danzante y así siga con su meditación. Extracto de Creencias y Costumbres de la Civilización Arcánica, del historiador Estanislao Santé. Se van los garantistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por cosas de sus bigotes. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Las babas de Carranza, voy a hacer una tortilla pa' ponerse en el sombrero del señor Francisco Vila. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta. Estás escuchando Senti Pensares. No debemos tener miedo a equivocarnos. Hasta los planetas chocan. Y del caos nacen estrellas. Charles Chaplin. We'll be right back.